Este es el informe desde la emisora comunitaria Pacho FM Estéreo. La juventud es el momento de construir nuestro mundo. En esta etapa desarrollamos nuestro organismo, nos sentimos avasallados por las oportunidades, luchamos por controlar nuestro espíritu rebelde, adoptamos nuestro estilo, formamos nuestro carácter, definimos nuestra personalidad, practicamos nuestros deportes y destrezas culturales y artísticas, decidimos nuestra carrera y elegimos nuestra pareja. Este segmento hace parte de la editorial de la revista Pacho 408 años y hoy hemos invitado a este espacio recorriendo Cundinamarca al director general de este medio de comunicación, José Vicente Romero Aponte. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca, prestigioso programa de nuestro departamento de Cundinamarca. Efectivamente, desde el año de 1991 creamos aquí la revista Pacho. Esta ha tenido dos etapas. Pues la primera salió con el nombre de Guía Comercial y Turística de Pacho, que duró unos 7 años. Pues yo tuve la oportunidad de fundar esa publicación y de trabajar en todas sus primeras ediciones. Luego se suspendió este trabajo y finalmente, con motivo de los 400 años del municipio de Pacho, pues retomé esta labor, porque considero que realmente es necesaria dar a conocer la imagen y pues todas las actividades que se realizan en nuestro municipio. Y creamos con el nombre de Revista Pacho. Revista Pacho 400 años, y cada año pues va siguiendo el curso del cumpleaños de nuestro pueblo. Ya estamos entregando en este año 2012 la edición número 9. Entonces este año tenemos la revista Pacho 408 años. Para la revista Pacho es un verdadero placer dedicar esta edición 408 años a los jóvenes de Pacho, mostrando ejemplos personales de valiosa superación y unos modelos de grupos juveniles que están haciendo aportes a la comunidad en los distintos campos. El Estado colombiano, a través de la Ley 375 de julio de 1997, ha otorgado el verdadero estatus a la juventud como cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que puede asumir responsabilidades y funciones en el progreso de la comunidad colombiana. Bueno, la revista Pacho es un documento, realmente es una institución informativa de los pachunos para la región, para Colombia y para el mundo. Tiene un enfoque eminentemente cultural y demostrar todos los aspectos positivos de nuestra comunidad. Generalmente cada año elegimos uno o dos temas de fondo y abordamos, por supuesto, todos los demás temas de actualidad del municipio. Pero la esencia es una publicación cultural, es una publicación que muestra los valores y los aspectos positivos de nuestra comunidad. De manera pues que son muchos, muchos los temas que se tratan allí. En cada edición hay más de 150, 200 personas que de una u otra manera colaboran y ya se ha convertido realmente en una institución informativa de los pachunos. La gente la aprecia, la valora, la adquiere, la colecciona, la envía a sus familiares en el exterior y pues realmente ha cumplido, me parece, un papel bien importante. Se financia con la ayuda publicitaria de los comerciantes. Un agradecimiento pues indudablemente para el sector del comercio, porque sin este apoyo de los comerciantes no podría salir. No tiene un enfoque netamente comercial, ni mucho menos. El enfoque, el propósito de la revista Pacho es dar a conocer las cosas positivas de nuestro municipio, ser un medio de comunicación de los pachunos. Esa es la esencia de la revista. Bueno, para el próximo año vienen sorpresas importantes también en la 10ª edición de esta revista. Sí, efectivamente, queremos celebrar con altura los 10 años de la revista Pacho. Pues un propósito es en recuperar, hacer la segunda edición de una obra muy importante que se considera como una de las primeras historias del municipio de Pacho, escrita por el doctor Álvaro Gómez Bernal. Los familiares, él murió, él hizo su publicación hace 60 años, los familiares y los herederos nos han autorizado para hacer la segunda edición de este libro, y pues ese es el propósito, celebrarlo con mucha altura. Vamos a dar un premio, una premiación especial a todos los que presenten la colección completa de la revista Pacho, y también vamos a premiar a los comerciantes que han colaborado en el patrocinio con más entereza, con más constancia, y a invitar a los medios de comunicación y a todas las fuerzas vivas de la comunidad, a las autoridades, para que celebremos los 10 años de la revista Pacho, que es un esfuerzo de todos. Como tal, la juventud goza de derechos y tiene deberes que cumplir. Una de las necesidades más sentidas de los jóvenes de Pacho es la falta de espacios para estar y encontrarse, y de oportunidades para actuar y desarrollar sus talentos. Es urgente crear la Casa de la Juventud de Pacho como una respuesta a esta petición importante de los jóvenes. Esta revista se lanza en el marco de la celebración de los cumpleaños del municipio de Pacho. Pacho soy, la tierra que más quiero. Pacho no soy, dulce como naranja. Amigo y querendón, así como Dios lo manda. Amigo y querendón, así como Dios lo manda. Don Vicente, gracias por acompañarnos, por entregar estas noticias culturales positivas del municipio de Pacho en Recorriendo Cundinamarca. A usted muchísimas gracias por esta oportunidad, y pues invitarlos a que realmente sigan apoyando, sigan leyendo, sigan disfrutando de la revista Pacho.